Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo. Vamos ahí, sí. Amigos y amigas, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Saludamos a Daniel, quien está en la cabina de controles, así que Danielito, bienvenido al programa. Bien, amigos, para comenzar este programa, lamentablemente con una noticia mala. La irresponsabilidad de los transportistas hace que todos los días haya muertos, haya dolor en los hogares. Es terrible el accidente que pasó hoy en la madrugada en la vía Aloa-Santo Domingo. Tenemos una cifra de 15 muertos y heridos también. Es la irresponsabilidad, es terrible. Señores y señoras, cuidemos la vida. Seamos responsables, respetemos la ley de tránsito. Vea, mire el dolor. Esto ya es un dolor nacional. Es algo que nos alarma, que nos da miedo, que nos preocupa de ver tanta irresponsabilidad en las carreteras del país. Antes nos quejábamos por las malas vías de comunicación, que eran mataderos, no, que no valían de nada. En fin, una cantidad de cosas. Hoy tenemos vías nuevas que el gobierno de la Revolución Ciudadana las está construyendo. Pero por favor, conduzcamos con responsabilidad, respetando la vida de los demás. Imagínense, de la noche a la mañana, cuánto dolor hay en estas familias que pierden a sus seres queridos. La destrucción mismo de una unidad, que eso también va en desmedro de la economía del país, en el desarrollo del país. ¿Por qué tanta irresponsabilidad? Nosotros apelamos a las autoridades para que estén vigilantes, para que no se extiendan licencias de conducir a dedo. No, señores, que se les inculque a los candidatos a choferes, en que el primer condicionamiento que tienen que ellos tener y acatar es el respeto a la vida de los demás. No podemos ya más con esta irresponsabilidad. Señores conductores, señores dueños de vehículos, señores empresarios del transporte nacional, los suyos les esperan en casa. No puede ser posible, ¿no?, que por ganar una persona, dos pasajeros más, nos convirtamos, ¿no?, en asesinos, en traficantes de la muerte. No puede ser posible. Nosotros desde aquí condenamos este tipo de irresponsabilidad de ciertos conductores irresponsables, porque también hay de los otros que sí son responsables, que sí aman la vida. Pero nosotros desde aquí hacemos un llamado y también nuestras condolencias con los familiares de los muertos. Ya basta. que pare este tipo de irresponsabilidad, señores conductores. Si ustedes cometieron ese tipo de faltas, que vayan a la cárcel y paguen su pena ahí por su irresponsabilidad. ¿Cómo va a ser posible que este tipo de sufrimiento se dé en nuestro país? Bien, amables oyentes, hoy día vamos a conversar con dos temas. A ver, vamos a ver la comida del futuro. Yo diría que ya es la comida del presente. ¿Qué es lo que puede reemplazar ya a la falta de artículos de primera necesidad? ¿Qué es lo que puede suplir en proteínas? Aquí vemos la comida del futuro. Y yo no diría tanto del futuro, como repito, ya es del presente. Porque muchos países, muchos pueblos en el mundo ya consumen este tipo de comida. Y vamos a ver. Aquí el telégrafo del día lunes 3 de noviembre del 2014 nos trae un titular que dice: los insectos tienen el 32% de proteína más que la carne. Expertos recomiendan su consumo para aumentar el valor nutritivo. Es decir, que no solo llena el estómago, sino también que tiene un poder nutritivo bastante alto. Y vea lo que dice aquí. La FAO propone comer estas especies como una medida para eliminar el hambre. En Ecuador se consumen con mayor aceptación en la Amazonía, eso es cierto. Y ya vamos a ver el tipo de insectos que se consumen en el mundo y aquí en el país. Pero hay una situación que no solo los insectos pueden suplir a las necesidades de alimentos. Hay gente en el mundo, por millones, que no tienen que comer, gente desnutrida, gente que no tiene el dinero para comprar los productos de primera necesidad. No hay dinero para ir a los supermercados a comprar allá. Yo en un programa anterior dije, bueno, nos tienen esclavizados, nos tienen fregados los dueños de las cadenas de los grandes supermercados, ¿no? Porque nos hemos convertido en esclavos de ellos, ahí caímos y de ahí nos levantamos para la próxima jornada. Aparte de eso, estos grandes supermercados nos han convertido a la sociedad en consumidores contumaces que no tienen necesidad de comprar tanto, pero es la vanidad, ¿no? La compra impulsiva de estas personas que lleva a despilfarrar el dinero para tener ciertos productos arrinconados en la casa y que nunca los utiliza. Pero así es el mundo, así estamos, señores y señores. Aquí dice, ¿cuáles son las especies de insectos más consumidas? Aquí vemos los escarabajos, por ejemplo. El 31% en el país, en el mundo, yo diría esto sí, es en el mundo. El 31% se consume los escarabajos como comida. Orugas, el 18%. Hormigas, avispas y abejas, el 14%. Los saltamontes, las langostas y los grillos, el 13%. Las cigarras, que no solo sirven para cantar, sino también que tienen altísimo poder nutritivo. Dice, los fulgoromofros, saltahojas, las cochinillas y las chinches. Vea, los chinches también se consume en un 10% de los alimentos que se consumen. Las termitas, imagínense, las termitas se consume un 3%. Las libélulas, el 3%, las moscas, el 2%, otros el 5%. Y vamos a ver vamos a analizar las ventajas ambientales de consumir insectos. Los insectos son muy eficientes en la conversión de alimentos por ser especies de sangre fría. Por término medio, los insectos pueden convertir 2 kilogramos de alimento en 1 kilogramo de masa de insecto, mientras que el ganado requiere, oígase bien, 8 kilogramos de alimento para producir 1 kilogramo de aumento de peso corporal. Los gases de efecto invernadero producidos por la mayoría de los insectos son probablemente inferiores a los del ganado convencional. Los cerdos, por ejemplo, producen entre 10 y 100 veces más gases de efecto invernadero por kilogramo de peso. Los insectos pueden alimentarse de residuos biológicos como residuos alimentarios o de origen humano, abono y estiércol, y puede transformar estos residuos en proteínas de alta calidad. Ahí vaya viendo usted, ¿verdad? Los insectos utilizan menos agua que el ganado tradicional. Estas son las ventajas ambientales de consumir insectos. Es decir, que el daño ambiental es muchísimo menos que el daño que causa por ejemplo, el ganado. Así que aquí está una de las alternativas para paliar el hambre del mundo, que ha escalado tanto y que, según los expertos dicen, se nos viene lo peor. Pero vea, mire, amables oyentes, cómo es el ser humano, ¿no? La especie, ¿no? El hombre que tiene capacidad de reflexión. Vayan a ver lo que ha hecho con el mundo y lo que sigue haciendo. El Papa actual, Francisco, él nos dice, ¿no?, que con los desperdicios de los alimentos en el mundo, tranquilamente se puede acabar el hambre de millones de seres humanos que no tienen que comer. Solo con los desperdicios que todos los días echamos al caño, que echamos a los basureros, con eso se acabaría el hambre en el mundo. Fíjese, porque son toneladas y toneladas de desperdicios de alimentos. Ahora vamos a ver los beneficios para el medio social y los medios de vida. Los miembros más pobres de la sociedad, como las mujeres y las personas sin tierra, de las zonas urbanas y rurales, pueden encargarse de recoger los insectos directamente del medio, cultivarlos, procesarlos y venderlos. Es decir, que esto puede ser una fuente de trabajo, ¿no?, para los recolectores de insectos. La recolección y la cría de insectos pueden generar oportunidades empresariales en las economías desarrolladas, en fase de transición y en desarrollo. Los insectos pueden procesarse para servir como alimento humano y animal con relativa facilidad. Algunas especies pueden consumirse enteras. Los insectos pueden convertirse en pasta o molerse para hacer harina. También pueden extraerse sus proteínas. Es decir, que todas las facilidades nos dan los insectos para solucionar el problema del hambre en el mundo. Sí, y esto ya no es una utopía. Por ejemplo, los chinos, ellos desde los siglos pasados han consumido insectos. Y vayan a ver la calidad de vida que tienen los chinos. Yo creo que a servirse una porción de papas, ¿no?, ahí fritas en aceite con salchichas, ¿no? Esa es una bomba de tiempo para la gente que está cada día más obesa. Yo creo que los insectos es una alternativa muy buena y saludable por cierto, ¿no? Ustedes han visto a un chino obeso, es muy raro verlos, ¿no? Siempre un chino le vemos con un cuerpo atlético, joven, niño, joven y anciano. y gozan de buena salud. Por eso aquí Danielito, él tiene un mariposario ya criándose ahí, tiene una extensión enorme. El primer visionario aquí en el Ecuador que se ha dedicado al cultivo de insectos y ya está comercializándolos por si acaso. Yo cuando tengo dinero le compro algunos por ahí para servirme. Así que así estamos, ¿vea? Miren la visión de Danielito Castellanos ahí. Vaya a ver usted, ¿vea? A copiarle a Daniel, ¿no? Vamos a la cría de insectos, ¿verdad? Por la enorme cantidad de proteínas. Dice que tienen el 32% de proteínas más que la carne. A ver, los beneficios para la salud. Vamos a ver. Los insectos proporcionan proteínas y nutrientes de alta calidad en comparación con la carne y el pescado. A ver, vayan a ver ahí también en comparación con la comida chatarra, ¿verdad? En vez usted de pegarse ahí un bodrio de salchichas, papas, mayonesas, vaya y cójase un saltamontes y haga un famoso festín ahí de saltamontes, combinado con unas orugas, ahí un poquito de escarabajos, ahí hormigas, avispas y abejas, vea. Entonces ahí, vea, usted tiene una comida bastante sana y nutritiva. Los insectos son especialmente importantes como complemento alimentario para los niños desnutridos. Aquí hay todavía una alta tasa de desnutrición aquí en el país y sobre todo en los niños. Yo me pregunto, a ver, en los hogares, ¿quién no ha padecido desnutrición? ¿Quién no ha tenido a un niño o niña desnutrido? La mayor parte de las especies de insectos contiene niveles elevados de ácidos comparables con el pescado, o sea, nos referimos a los ácidos grasos. Son ricos en fibra, vea, y micronutrientes como cobre, hierro, magnesio, fósforo, manganeso, selenio y zinc. Por eso aquí al dueño de esa grande extensión, de esos grandes criaderos que tiene, le vemos que tiene un cuerpo fibroso aquí, ¿no? Atlético, es el cuerpo de Daniel, si no, vengan a visitarle y ustedes lo van a ver en persona ahí. Esta es la comida ya del presente y también del futuro, porque los productos agrícolas están en los grandes supermercados ahí, ¿no? El que tiene plata entra, compra y los consume, ¿no? Esta puede ser una buena alternativa para los sectores populares, ¿no? Así que no es un chiste, esto es una investigación en serio que ha hecho el periódico El Telégrafo y yo lo traigo hoy para compartirlos, ¿verdad? Fíjese. Aquí dicen los escarabajos, las orugas, hormigas, avispas y abejas. Tenemos por acá también los saltamontes, las langostas y los grillos. Las cigarras, los saltahojas, las cochinillas y los chinches, vea. ¿Quién creyera, vea, que los chinches también tienen, son comibles y tienen un altísimo porcentaje de proteínas? Las termitas, vea. Las termitas, razón, pues cuando uno bota un poco de termitas a los esteros, a las quebradas, oye, los peces se los devoran y es el mejor manjar que se le puede dar a los peces en el agua. A ver, las libélulas. ¿Quién no ha visto una libélula por ahí volar, ¿verdad? ¿Quién creyera que es una alternativa de alimento? Ya el 3% consumen las libélulas. Las moscas, ¿verdad? Las moscas, que uno piensa que solo son para sentarse encima de las excretas, ¿no? Aquí, vea, mire, las moscas también tienen un poder alto de proteína. Se las consume en el 2%. Así que así estamos. Dice, la entomofagia, así se llama. Como se conoce a la ingesta de insectos, no es algo único de China o de otros países del continente asiático y africano, sino también de América Latina. Esta práctica complementa la dieta de aproximadamente 2.000 millones de personas y se trata de un hábito que siempre ha estado presente en la conducta alimentaria, pero que hasta hace poco aún pasaba desapercibido por los medios de comunicación, las instituciones de investigación y los chefs. El Programa de Insectos Comestibles de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, por sus siglas en inglés, trabaja desde el 2003 en temas relativos a los insectos comestibles en varios países del mundo. Como medida para contrarrestar el hambre, la FAO recomendó el año pasado consumir saltamontes, hormigas y otras especies similares debido a que contienen tantas proteínas como la carne y el pescado y su producción es barata. En algunas provincias de la Amazonía ecuatoriana es común el consumo de gusanos chontacuros, que crecen en el árbol de chonta, así como las hormigas culonas, las hormigas de limón y los escarabajos blancos. Estos insectos son muy apetecidos por los lugareños de las zonas, aunque también son considerados parte de la gastronomía turística. Inclusive hay gente que dice, yo he oído, esto no está ya en el periódico, que dicen que algunos tienen un poder afrodisíaco, inclusive así lo comentan, ¿no? Sí. Antonio Cedeño recuerda que en un viaje a Napo con su familia decidió probar los pinchos de chontacur, aunque al principio sentía un poco de temor porque tiene esa apariencia de gusano. Finalmente dice el señor, lo probé y sentí que no tenía nada de malo. Su sabor me agradó porque tenía una similitud con el coco y me comí todito. Dice, ahí está, fíjese ahí. Así que ahí está, Danielito, la alternativa de comida para mitigar el hambre, y así que usted nomás siga con su enorme granja que tiene usted en el cultivo de insectos. Y nos vamos a un corte. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sampertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional.

cada platanal de Cabuyal. Con Mario Polo llegué a ser Espinosa, goza que goza. En la capital ha llegado al platanal de Cabuyal. Cuéntame si en tus desvelos ese tren te llevó al cielo. El Guayna, de los chinchines, ¿cuál es la vaina? En la capital ha llegado al platanal de Cabuyal. En Santiaguillo te oí añorando tu chinchinal. De la capital ha llegado al platanal de Cabuyal. Con Mario Polo y Eliezer Espinosa, goza que goza. De la capital llegado al platanal de Cabuyal. Cuéntame si en tus desvelos ese tren te llevó al cielo. Bien, amigos y amigas, regresamos al programa Memoria Viva, así que esperemos que esto les haya gustado a ustedes, el tema de los insectos. En verdad son una buena alternativa, pero aquí extra micrófono conversando con Daniel. Tenemos otros productos sanos como la quinoa, el chocho, el amaranto, ¿no? Que tienen un poder alimenticio tremendamente. Tanto es así que conversábamos con Daniel y decía que ahora los encontramos en comprimidos. Inclusive hay productos que se hacen aquí que los llevan al cosmos los astronautas por el poder alimenticio que tienen. Así que no estaban equivocados nuestros ancestros, no, de consumir este tipo de productos y justamente de catalogarlos con un alto porcentaje de nutrientes, así que no estaban equivocados. Así que el camino es por ahí, amables oyentes, y nos vamos con el otro tema. Yo en este mes tengo que salir unos 10 minutos antes porque tengo unos asuntos que cumplir. Cafeína en energizantes, riesgo para la salud. Vaya a ver usted, señores, cafeína en energizantes, riesgos para la salud. La mayor ingesta se concentra en los adolescentes, según un estudio de la EFSA. La Organización Mundial de la Salud advierte que el consumo excesivo de ese tipo de bebidas puede causar palpitaciones, ojo, convulsiones y hasta la muerte. El mayor problema ocurre al mezclar estos refrescos con alcohol. Ya. En los últimos años, las bebidas energizantes han incrementado su popularidad y se utilizan para sobrellevar el cansancio del trabajo diario o las largas noches de fiesta. Vea, qué equivocación, qué error tremendo. Es decir, paliar el cansancio forzando al cuerpo. No, si estamos cansados, hagamos un pare, descansemos, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer, y no pretender engañarnos a nosotros mismos tomando otros recursos para no sentir el cansancio o el sueño en este caso también, ¿no? Hay gente que toma los energizantes para controlar el sueño, y eso no es normal desde el punto de vista de una gente racional que piensa en su vida, en su salud. Según un estudio del 2013 de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA por sus siglas en inglés, el 30% de los adultos de entre 18 y 65 años, el 68% de los adolescentes de entre 10 y 18 años y el 18% de los niños de entre 3 y 10 años consumen bebidas energéticas al menos una vez al año. Además, el 11% de los consumidores adultos y el 12% de los adolescentes habían consumido más de un litro de estas bebidas en un solo día. Eso ya es alarmante. Un equipo de investigadores que trabaja en la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud advierte que el incremento del consumo de bebidas energéticas puede suponer un problema para la salud pública. Los riesgos se deben principalmente a la cafeína que contiene estos refrescos, aunque los responsables de la revisión publicada en la revista Frontiers, que son necesarios, dice, más estudios para evaluar los efectos a largo plazo de la combinación con otros ingredientes como la taurina o el guaraná. Según los especialistas, la sobredosis de cafeína puede provocar palpitaciones, hipertensión, ojo, convulsiones y en raras ocasiones hasta la muerte. El nutricionista deportivo Ludwig Álvarez señala que una bebida energética puede ser una gaseosa por su contenido de azúcar y cafeína, así como otras que tienen un efecto netamente estimulante. Y a propósito de las gaseosas, usted cuando se sirve un vaso de gaseosa, de cola, como la llamamos comúnmente nosotros, se está metiendo a su organismo 7 cucharadas de azúcar. Y si se toma una botella pequeña de cola, se está metiendo 25 cucharadas de azúcar. Y no se diga, aquellos irresponsables, hombres y mujeres que van a las comidas rápidas, se meten ahí una cantidad enorme de papas, salchichas, hamburguesas, y encima se manda un litro de cola. ¿Qué será de la vida de estas personas? Hoy en día se ve mucha gente obesa en las ciudades, inclusive en el campo. Así es, señores, esta es la gran verdad. Dice aquí, aunque no recomienda su consumo, señala que quienes lo hacen deben recordar que estas bebidas se deben tomar de forma moderada y que están dirigidas al público adulto, más no a los niños o embarazadas. Ojo, amables oyentes, por favor. Es bueno leer en estos energizantes las indicaciones que hay abajo. Claro que en letras chiquitas es la trampa del mercado de consumo, ¿no? Que lo riesgoso, lo peligroso, ¿no es cierto?, nos pone en letras pequeñitas. Y como nosotros no tenemos esa cultura del cuidado, de la prevención en nuestra salud, cogemos nomás y nos mandamos adentro cualquier cantidad de estos productos que son nocivos y que causan hasta la muerte. Trabajos, dice, realizados en Estados Unidos encontraron una asociación entre una elevada ingesta de estos productos de 6 bebidas energéticas al mes o más y tener comportamientos, dice, de riesgo como practicar sexo sin condón, meterse en peleas o conducir sin cinturón de seguridad. Vaya a ver usted ahí. Vea, mire los efectos que se causan. Les voy a repetir, dice. Trabajos realizados en Estados Unidos encontraron una asociación entre una elevada ingesta de estos productos de 6 bebidas energéticas al mes o más y tener comportamientos de riesgo como practicar sexo sin condón, meterse en peleas o conducir sin cinturón de seguridad. Así que nosotros que todo copiamos a Gringolandia, hagámosles caso, pues, oiga, hagámosles caso, vea, y copiémosles también estas recomendaciones que nos hacen, pues, ¿no? Porque bueno, los analistas, ¿no?, políticos, sociales y todo eso, siempre están poniéndonos como ejemplo a Gringolandia, pues, ¿no? Aunque ahora un poco menos, porque también ha llegado la debacle económica a ese país. En la mayoría de los casos, dice, se comprobó que tal efecto surgió al combinar este producto con alcohol. Según la EFSA, el 70% de los jóvenes de entre 18 y 29 años toma ese tipo de mezclas, lo cual aumenta el peligro de dar una falsa sensación de resistencia al alcohol. ¿No hay mejor resistencia al alcohol? Lo que siempre sabe decir Danielito, no tomarlo. Eso es todo. Eso es todo, oiga. Ese es dominio propio, se llama, ¿no? Convicción es de personal. No tomo y no tomo, pues ya. Y hay mucha gente que antes era tomadora, fumadora. Y llegó un día en que dijo, no va más. Este es el último cigarrillo, esta es la última copa que me pego. Y así recuperan su salud, ¿no? Pero claro, hay otritos y otritas también, porque las mujeres también fuman bastante. Fuman que da miedo. No, dicen, es que no puedo. Me vence, dicen, el vicio, me vence. Pero te vas a morir. Bueno, pues dicen, de algo hay que morir. Y cuando están ya muriendo, chuta, se dan cuenta que la vida vale mucho. Y ahí sí dicen, no, que Diosito me salve de esta, pero yo no tomo más. Es decir, que tiene que pasarnos. Tiene, oye, que sacudirnos las enfermedades para dejar de tomar, para dejar de fumar y para dejar de comer comida chatarra. Ya las jóvenes, hombres y mujeres, cuando van a los almacenes de ropa y ya no encuentran una talla para ellos, ahí recién se alarman. Pero eso es difícil ya después superar. Eso es irreversible para mucha gente. Hay unos pocos por ahí que logran bajar de peso, pero la mayoría no. Dice aquí Joao Breda, responsable del programa para la nutrición de la Organización Mundial de la Salud, señala que hay que iniciar la discusión, dice, sobre ese posible problema cuanto antes, porque la alarma es terrible. Así que, amigos y amigas, a hacer conciencia, ¿sí? A ver, primero, a fijarnos ya en los insectos, porque esos no nos engordan, tienen buena proteína y son sanos para tener una salud buena. Y luego, a tener mucho cuidado con la cafeína en energizantes, que es un riesgo terrible para la salud. Con esto, me perdonan, pero me voy. Así que, Danielito, nos vemos hasta el próximo sábado y con ustedes, amables oyentes, igual. Así que cuídense mucho y a manejar con cuidado, por favor. Si no, reflexionemos sobre esta tragedia. Tragedia, yo diría, a lo mejor, del año, porque soy tan optimista que espero que no haya otra como esta. Así que, conductores, a ser responsables con la vida de los pasajeros. Nos vemos. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la